A continuación hablamos de fotografía, concretamente del cuarto concurso internacional ADAUN 2010. Para conocer un poco mejor este certamen tenemos al otro lado del teléfono a José Julián García García. Él es vocal de la asociación de Síndrome de Down, ADAUN de Valdepeñas. Buenos días. Hola, buenos días. José Julián, ayúdanos a conocer esta asociación Síndrome de Down, ADAUN, y qué pretenden conseguir desde ella. Bueno, nosotros como asociación nos constituimos hace unos 4 años porque un grupo de padres detectamos que nuestros hijos tenían síndrome de Down y a partir de una determinada edad pues detectamos una serie de carencias. Sí. Entonces, bueno, pues la idea fue facilitarles esta que no tuvieran esas carencias, es decir, un refuerzo socioeducativo, una coordinación con los colegios a través del psicólogo que tenemos dentro de la asociación y, bueno, pues básicamente son unas actividades que no tienen grandes subvenciones, por lo cual pues empezamos a darle vueltas a la cabeza con el fin de conseguir fondos para poderlo llevar a cabo. Uh-huh. En definitiva, hablamos de integración social, ¿verdad? Integración, bueno, social y educativa. Son refuerzos. Nosotros tenemos un programa que se llama Seguir Aprendiendo Juntos, sí, que es un refuerzo socioeducativo. ¿Qué es lo que hacemos en él? Pues el psicólogo pues visita a los colegios, coordina con los profesores y con los PTs los programas que tienen, cómo desarrollarlo y hace un poco labor de enlace. Luego tenemos también un programa de logopedia, otro de hipoterapia, otro de piscina, es decir, de hidroterapia. Y bueno, pues ahora recientemente hemos empezado uno de salud bucodental, que no solamente acuden los niños con discapacidad, sino que es un programa al que están acudiendo niños sin ningún tipo de discapacidad. Uh-huh. Y lo están llevando a cabo en colaboración con higienistas del Centro de Salud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy bien. O, por ejemplo, ese concurso de fotografía que hemos citado anteriormente. Este año, por cierto, viene con ese lema para darle un nuevo enfoque a la discapacidad. ¿Ha variado con respecto a otras ediciones? No, siempre ha sido darle un nuevo enfoque a la discapacidad. Es un lema que lanzamos al fotógrafo para que, dependiendo del sitio del mundo donde se encuentre, pues que intente darle su visión, cómo ve la discapacidad. Y nosotros, pues bueno, pues la idea de hacerlo internacional pues surgió en el segundo año, porque pensábamos que era interesante que poder recibir fotografías de cualquier parte del mundo y que en cada punto del mundo nos contaran la historia de cómo se vive allí la discapacidad. Y bueno, pues que el fotógrafo nos trasladará su visión de lo que es la discapacidad, un poco pues porque si sabemos lo que piensan los demás, pues también podemos enfocar nosotros de otra manera. ¿Y qué aceptación ha tenido, José Julián, fuera de las fronteras españolas este certamen? Pues hombre, ya el año pasado, en el formato que pedíamos, y aunque era el año pasado realmente era caro en mandarnos fotografías, porque lo pedíamos las fotografías en formato rígido y entonces el transporte era muy caro y de hecho pues hubo algunos posibles participantes que nos pidieron la posibilidad de mandar las fotografías en soporte digital. Sí. Y bueno, pues lo hemos incorporado este año y hemos recibido de Argentina, de Chile, el año pasado también habíamos recibido de Puerto Rico, de hecho el año pasado el ganador fue un italiano, Giovanni Pacello. Y bueno, pues creemos que la aceptación este año nos han pedido muchísima información, incluso mucha gente que ha llegado fuera de plazo de envío de las obras, pues desde Venezuela, Bolivia, Colombia, en fin, de Estados Unidos, de Francia, de algunos países de África, nos han pedido información de México, verdad es que realmente sobrecoge la cantidad de sitios donde ha llegado el concurso, de donde ha llegado información, y estamos muy muy ilusionados de cara al año que viene y a próximos años a que se vaya afianzando. Todo ello gracias a Internet. Fundamentalmente, efectivamente. Oye, y en cuanto, José Julián, a esas instantáneas, ¿cuáles son válidas y cuáles no son para este tipo de concurso? Pues realmente lo de la validez o no validez es muy relativo, porque cada uno tiene una visión de lo que es la discapacidad. Pueden mandar fotografías hace, por ejemplo, para hacerte una idea, en el primer concurso, pues hubo alguien que presentó una fotografía de dos muletas. La capacidad de ver lo que supone la discapacidad o la superación de la discapacidad, pues es tan tremenda que no me atrevería a decirte qué es lo que puede ser válido y qué es lo que no puede ser válido. Claro. Realmente, a la hora de seleccionar es complicado. Se ve no solamente la visión, sino también la calidad de la foto y lo que realmente quiere decir con la fotografía. Entonces es complicado el hacer la selección para luego que el jurado, ya una vez que se ha hecho una selección de las fotografías que se han recibido, pues el jurado también lo tiene que tener muy complicado. Y de hecho nosotros les damos las fotografías y nos salimos y no hasta que no nos dan el fallo no queremos saber nada. Precisamente el próximo día 5 de noviembre de este año, a las 20:30 horas, hará público ese fallo del jurado y se celebrará el acto de entrega de premios. Sí, efectivamente, el próximo día 5 el jurado hará público el fallo. Y en un acto que otros años hemos hecho en un hotel, este año lo vamos a hacer en nuestra sede, en un centro de actividades que hemos inaugurado el día 14 de octubre. Y entonces, vamos a aprovechar que lo hemos inaugurado para poder hacer allí la entrega de premios. Y este año, la verdad es que hemos tenido la suerte que nos va a hacer la presentación va a estar con nosotros Rosana Huiza, de la emisora, es una de las colaboradoras de Herrera, de Herrera en la Onda, de Onda Cero. Y también vamos, como otros años, vamos a presentar el cuentalendario, y este año es cuentalendario porque otros años ha sido un calendario solidario. Y este año, la novedad es que es un calendario, pero además tiene incorporado un cuento en el que los protagonistas, son la mayoría de los niños y usuarios de la asociación. Y la verdad es que ha quedado ciertamente fenomenal. Vamos, muy bien. No se me ocurre otra palabra. Perfecto. Si nos referimos, José Julián, a premios, ¿de qué cuantía estamos hablando este año? Pues desde el segundo certamen se instituyó un premio de 3.000 euros y luego las demás son menciones de honor que tienen un regalo y un diploma, ¿no? Pero el primer premio son 3.000 euros. Muy bien. Te he escuchado anteriormente, por lo tanto, esperamos el próximo año una quinta edición, ¿verdad? Por supuesto. ¿Depende de algo? Depende de que, por ejemplo, este año hemos tenido en cuanto a lo que era el patrocinio del premio, ha sido Cajasol. Entonces, depende de que realmente las obras sociales, en este caso de Cajasol, que vuelva a apostar por el certamen. Yo creo que ellos, cuando ven la difusión que tiene a nivel de internet o a dónde llega, entiendo que les debe ser interesante, porque no es simplemente la difusión que puedan tener en una pequeña asociación de un determinado pueblo, sino que ellos pueden comprobar que la difusión es tremenda en páginas web donde aparecen las bases, como antes te decía, en Venezuela, en Argentina, en páginas de revistas especializadas de fotografía. Es tremendo realmente en la cantidad de sitios donde aparece, con lo cual entendemos que volverán a apostar por patrocinar el premio. porque si no, nosotros como asociación realmente lo tenemos complicado. Eso es. Muy bien, José Julián García García, vocal de la Asociación de Síndrome de Down, ADAUN, de Valdepeñas. En primer lugar, gracias por esa invitación que habéis hecho llegar a este medio, OID Radio, para asistir a ese acto. Enhorabuena por esa cuarta edición, que seguro será un éxito más de la asociación. Y por supuesto que volveremos a hablar una vez se conozca ese fallo, para saber quién es el premiado en este caso, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros por darle difusión a este evento, y bueno, pues cuanto más difusión, evidentemente luego pues más aceptación tiene y más fotografías tiene y más enriquece la exposición que realizaremos con todas las fotografías que se han seleccionado, independientemente de las que han obtenido o que vayan a obtener el premio o las menciones de honor. Si te parece, también el próximo día hablaremos de cómo pueden participar todos los que quieran, y también qué vías pueden solicitar o están abiertas para este concurso y demás, ¿vale? Muy bien. Un placer. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós, adiós, adiós.